baby son, tell me all your thoughts on God. Tell me, am I very far? Must have been late afternoon. On our way, the sun broke free of the clouds. We count only blue cars, skin cracks in the street, and ask many questions like children often do. We said, tell me all your thoughts on God, 'cause I Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. After long enough of being alone, everyone must face their share. Was going through. life waits for us, share it with me. The best is about to be, and so much is left for us to see. And when I hold you, baby, baby, feels like maybe things will be alright. Baby, baby, your love's maybe free as a song. Ellos son un dúo muy exitoso en los años 70, sobre todo en los años 70 y algo de los años 80. El dúo de Karen y Richard Carpenter y la canción Only Yesterday, solo ayer. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 7 de noviembre, una fecha como hoy, año 1954. Nace en Brooklyn, Nueva York, la cantante Robin Beck. Ella alcanzó el número uno en Inglaterra en 1988 con la canción First Time, o La Primera Vez. La canción fue extraída de un anuncio de televisión de Coca-Cola. Como corista, Robin Beck trabajó con Melissa Manchester, Chaka Khan y Leo Sayer. Vamos con esa canción que la hizo famosa. Sale un comercial de la bebida Coca-Cola y después de eso ella se hace célebre por interpretar esa canción en forma pues ya más comercial, no tanto en la parte de anuncio sino ya en la parte musical, y la canción alcanza el número uno en listas británicas. First Time, Robert Beck. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.

Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Sucedió en una fecha como hoy. Bueno, tenemos dos datos acerca del mismo acto. 7 de noviembre de 1991, resulta que el guitarrista Izzy Stradlin, miembro fundador de Guns N' Roses, se retira de la banda después de 6 años. Stradlin citó como argumento choques personales con Axl Rose y las dificultades de estar cerca de Slash, Matt Sorum y Duff McKagan debido a su nuevo estado de sobriedad. Izzy Stradlin es reemplazado por Gilby Clark. Eso sucedió en una fecha como esta, 7 de noviembre de 1991, es decir, hace 33 años, la renuncia del miembro fundador de Guns N' Roses, Izzy Stradlin, del grupo. Y el 7 de noviembre de 2002, es decir, 11 años después, un hecho sucedió en el 91, el otro hecho sucedió en 2002, 12 aficionados son arrestados luego de desórdenes causados en Vancouver, Canadá, cuando Axl Rose no aparece para comenzar un concierto de Guns N' Roses que estaba programado en esa ciudad, luego del retraso del vuelo de Axl Rose desde Los Ángeles. Era el primer concierto que daría el grupo desde 1993 y con el cual comenzaría su nueva gira. Fue un mal presagio, ya que posteriormente se cancelaron todas las otras presentaciones que comenzaría la banda al mes siguiente. Dos hechos importantes destacados un 7 de noviembre acerca de Guns N' Roses, se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y ahora sí, vamos con la Power Ballad de los 90, principios de los 90. Es Guns N' Roses y la canción Don't Cry en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 7 de noviembre año 1997. En esta fecha se estrena la banda sonora de Titanic o el Titanic. Contiene solo una canción con voz, My Heart Will Go On de Celine Dion, pero vende más de 10 millones de copias y alcanza el puesto número 1 en la mayoría de los países gracias al éxito arrollador de la película. La película no se estrena sino hasta el 19 de diciembre, pero cuando lo hace se convierte en una sensación, ayudando a que la banda sonora venda más música todavía. A pesar de que la canción de Celine Dion también está disponible en su álbum Let's Talk About Love. La banda sonora de Titanic está escrita y dirigida por James Horner, cuyos créditos incluyen música para Apollo 13, para Fields of Dreams y para Glory. Vamos entonces con esa canción, la única canción con parte vocal de la banda sonora de la película Titanic o el Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que se estrenó en una fecha como esta, un día 7 de noviembre del año 1997. La canción My Heart Will Go On, Mi Corazón Seguirá Latiendo, con Celine Dion en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. One En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Instead of kneeling in the sand,